Con motivo del centésimo quinto natalicio del presidente Kim Il-sung, la editorial del Partido del Trabajo de Corea dio a luz el primer tomo de la edición aumentada de las obras completas de Kim Il-sung, Ciclo de la Idea Chuche y la de Songun, que recoge de manera sistemática y global y por orden cronológico las obras de él. El nuevo volumen recopila 99 trabajos como los discursos, discursos resumen y charlas hechos por el presidente Kim Il-sung en el periodo desde octubre del año 15 de la era Chuche 1926 hasta febrero del 22 de la era Chuche 1933.